Venga. Ya nos hemos presentado, hola, ¿qué tal? Aquí empezamos una nueva edición del Paso de Raticosa. Hoy no nos acompaña Alberto González, ujo, porque tiene que trabajar. Pero sí tengo conmigo a los tres mosqueteros: Antonio García de Anta, conocido como Jata. Alá y salá. Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Que aquí estamos. Y el cenizo, el que lo tira todo, Alberto García de Anta. No, Martínez de Anta. Te has equivocado de nuevo. Conocido como Skol. Pero cenizo, sí. Finisterre, hombre. Un gran accionista de la marca Skol. Bueno, recordaros antes de nada, que siempre me olvido, que me podéis leer en la página f1actual.es o seguir en Twitter en la cuenta @f1actual, si no me equivoco. ¡Arrancamos! Estimados oyentes, la Fórmula 1 se va de vacaciones, y como cada vez que se va de vacaciones, mi recuerdo es para los mecánicos, esos grandes sacrificados de la Fórmula 1, que trabajan como bestias, iba a decir como negros, pero vamos, no quiero mentir. Trabajan como bestias y que hasta hace años, hasta que Eddie Jordan se empeñó en que hubiese un periodo vacacional en agosto, ni vacaciones tenían, ni veían a sus familias, ni disfrutaban de ellas. Descansad, malditos, porque a partir de septiembre os vais a ganar cada céntimo que os paguen. Dicho esto, pasemos ahora al análisis de la carrera de Hungría. Sesudo análisis de un carrerón impresionante que del cual no sé qué decir, porque vamos, qué pena de siesta. Jata, ¿a ti qué te pareció? Pues a mí me pareció como irte al morrazo un domingo a las 10:30 de la mañana cogiendo la autovía o vía rápida dos al Ness, que no va para allá, pero es lo mismo. ¿Con hostia o sin hostia? Resumiendo, una procesión de coches de lo más aburrido que he visto en mi vida. No te había pillado, claro. ¿Tú, Quiño, qué te parece? Sí, compartiendo la idea, desde luego, que eso lo hemos visto todos, pero bueno, resaltar simplemente carrera para Hamilton, que se veía venir desde el viernes. Sí, porque dominó todas las sesiones de libres. Exacto. Menos una, vaya. De libres, las tres Qs. Destacar como el día de Alonso, vamos, o sea, el trabajo lo hizo, lo cumplió y poco más hay que decir de la carrera. Sí, ¿y tú, Alberto, qué te pareció? Hungría como Mónaco, imposibilidad de adelantar y con, o sea, muchas luchas, pero sin mayor, sí. mayores posibilidades. Una carrera muy, muy, muy apretada, pero sin acción, que es, yo estaba intentando pensar ayer si hay alguna carrera así, que, pero seguro que alguna ha habido, pero tan apretada, con tan poca diferencia, vamos, entre los pilotos y tanto amago de nada. Tanto amago para nada. Amagar y nadar. La que ganó Thierry Boutsen. ¿Te acuerdas? Un exterior de Mansell en la curva 2 a Berger. Sigo diciendo, o sea, aquello, lo mismo, Alberto. Iban seis coches. Cada semana. No, pero es que me gustó muchísimo. Seis coches y acabaron cuatro, creo. Porque Berger se encargó. Sí, Senna ha hecho a uno. Senna ha hecho a uno. Trabajo de equipo. Pues eso fue en el año 90. Y Berger y Mansell se quedaron fuera, pero en cambio Senna pudo acabar la carrera perfectamente. Y el parecido. Y sí. Procesión, o sea, con coches que perfectamente iban mucho más rápido que lo que tenían delante, pero imposible adelantar. Entonces, eso, pues no había nada que hacer, con la cosa de que aquella no había ni cambio de neumáticos ni nada. Entonces, aquí aún quisieron jugar con eso. Quisieron jugar, pero el DRS para lo que valió. Yo le hubiese puesto en algún curbón el DRS, porque ya de ponerlo, si la recta no sirve, lo pones en un curbón y por lo menos nos divertiríamos, ¿no? Sí, a mí me recordó un poco a las primeras carreras del año, con esa pequeña incertidumbre al final de si ese gap se podía bajar, sí, pero si bueno, no, nada. Pero realmente ves que eso se está repitiendo muchísimo esta temporada, sí. Esos amagos de que, pues eso, los que van segundos, terceros, están pensando en que se van a caer los neumáticos y tal. Pero ya la gente ha aprendido. Sorprendente lo de Red Bull, que tuvieron que entrar los dos a cambiar al tercer cambio de neumáticos. El calor debió de ser. A mí me pareció más alucinante el cambio de Baton. Eso me sacó de... Yo no... ¿De qué? Es que Eso del plan B, plan A, sí, sí, plan B para uno era una cosa, para el otro otra, sí. Y a uno le jodió la carrera y el otro ganó. Sí, es... Imagínate un plan el briefing hostia. Antes de la carrera diciendo, bueno, nosotros vamos a hablar de plan A y plan B, pero cuando hablamos de plan A no estamos hablando de plan A, estamos hablando del B. Sí. Una cosa, cuando decimos una cosa mapa 4 es el 3 y el 2 pasaría si a ser el 1. Si te digo plan A con la palabra clave pasamos, significa que efectivamente utilizamos el plan A, pero si te digo vamos a utilizar el plan A, es que vamos a usar el B. Es muy de ingleses, de las claves de la guerra. Y... podrían hablar en vasco. Es que sí, veían sí, claramente joder, que por tener mejores neumáticos... O cobrar impuesto revolucionario, ya en lo que estamos. Pero teniendo los neumáticos mejores, salvo que hubiera una diferencia bestial, como lo de Alonso con Pérez, que era bestial porque Pérez llevaba ya mogollón de vueltas, por tenerlos un poco mejor, unas vueltas mejor, no se ganaba nada, era imposible adelantar. La aerodinámica mandaba, no había forma de la curva antes de meta, no había forma de cogerla... pegado al de delante. El de delante aceleraba mucho más rápido. No había posibilidad de nada. Que Weber, al cambiar neumáticos, iniciase una remontada. Pero claro, yo también, no. Sí, pero no lo Button, pudo. Y Vettel, pero bueno, Weber puede decir, bueno, estaba detrás de Senna y de Button y tal, pero es que Vettel estaba solo y no logró alcanzar a Grosjean con los neumáticos bastante más usados. Curioso. Sí. No, vamos, no. Curioso. Anyway, no la victoria cosa, de Hamilton lo pone de nuevo en el Mundial, aprieta el Mundial, por mucho que diga sí. Alonso, sabes que ahora está 40 del segundo, pero Hamilton se ha puesto... Y sobre todo lo pone eso ya no tanto de cara al Mundial, sino de cara a que se lo crea. No, joder. Y el click es... A que vuelva a tener algo dentro de decir, venga. Se ha puesto a 5 puntos de Vettel. Están apretadísimos en la segunda, sí. Están apretadísimos. De bueno, y Alonso está, aunque sean 40 puntos, está muy apretado. Una carrera que falle por cualquier que puede pasar... carreras, cualquier cosa que yo pase pienso que ya deben están ahí. Empezar o sea, a más que ponerse nada mandando pilas. Todo el fin de semana que Hamilton sí. Lo necesitaba, o sea, que le saliera bien de principio a fin todo. Sí, de hecho se le escuchó bastante contento, ¿eh? En la radio del equipo, se le escuchó bastante contento. Hombre, realmente no pudo relajarse en toda la carrera, o sea, fue todo muy tenso, sí. Dentro de esa, digamos, igualdad. El esfínter que no anal, cambia nada, sí, bueno, pero al baño fue siempre perfecto. Tienes esa... No, pero vamos, no dejas de tener que hacerlo todo bien, o sea, sí, hombre, claro, por supuesto, joder. No hay lucha, pero hay presión, digamos. Uh-huh. Efectivamente, no hay lucha, pero hay presión. Y lo que queremos es más lucha. Sí, es que es muy poco Lotus, lo que hay que decir. No, Lotus, claro. Sí, Lotus, sí, sí. Otra oportunidad desaprovechada de Lotus para ganar una carrera. Pues efectivamente. La mala suerte que han tenido es que ha sido en Hungría, donde más cerca creo que estuvieron de la victoria, porque ahí estuvieron cerca del liderato, realmente, en las últimas vueltas, pero claro, como era Hungría... Sí. Imposible pasar, lo que Kimi estaba para ganar, sí. Y la cagó en la salida, que yo no sé qué le pasó, o sea, que Alonso se pudiera poner a su altura y adelantarle por fuera, a Kimi lo... Alonso hizo un adelantamiento ahí de cojones. Impresionante. Impresionante. Pero algo de... De lo poco a reseñar en la carrera. Sí, o sea, ese fue como el de Mansell a Berger ahí por fuera. Bueno, eso y la salida, y la salida de Kimi de Vox, que hostia. Sí. Eso también fue de lo muy reseñable, como le demostró a su compañero de equipo quién es un world champion y quién es un posible. Sin echarlo para nada de la pista, para por nada. Mucho que dijeran, porque le dejó... Autoridad. O sea, se denomina autoridad. Raikkonen puso el coche recto, pero qué rápido, qué bien, y tenía espacio para que tuviera autoridad, las ruedas allí. Autoridad, golpe de mando, golpe de mando duro. Es campeón del mundo, por mucho que sabemos que Kimi en el Ferrari de este año, Ferrari estaría hundido, pero aún así Kimi es campeón del mundo y eso se nota. Se mucho, nota. Mucho sí. Que... No, mi previsión se va acercando a los pocos, aunque solo sea, algún día llegará. Parece que desde luego se lo va a comer, a terminar la temporada comiéndose por completo a Grosjean. Es el momento de empezar a pedirle ya rendimiento a Kimi, tío, porque ya llegamos a mitad de temporada y ahora ya es cuando... Hombre, desde luego rendimiento lo dio, hizo una carrera muy buena. De hecho, en el Mundial está detrás de Hamilton a un punto, cuidado. No, sí. Está... Bueno, claro, eso también... Esa zona está apretadísima. Eso pero es... bueno, es que el Mundial de Hamilton... Tampoco es que haya sido como, joder, de tirar cohetes. Bueno, y el de Kimi llegando, entonces... Sí, sí, o sea, no, que muy bien. Tal. Sí, es que, joder, maneras... vamos a ver, lo que no nos podemos quejar desde luego este año es que tenemos una parrilla impresionante. O sea, como sí. Pilotos es la hostia lo que hay ahí metido. Hay un nivel, joder... Estoy leyendo la autobiografía de Joe Ramírez y habla de la época de Schumacher que no había rivales. O sea, la parrilla en la época de Schumacher, cuando se retiró Hakkinen, quedó claro, Montoya, Coulthard... Sí. Sí. Tic-tac. Raikkonen en el 2003 que estuvo ahí. Barrichello, hombre. Barrichello. Sí. Sin embargo, ahora lo que es, sí. Ahora sí que hay nivel. Tenemos aquí, es eso, entre los seis, los cinco primeros clasificados, que está Webber me ha metido en medio molestando. Alonso, Vettel, Hamilton, Raikkonen, o sea, casi nada. Sí, campeones del mundo. No está mal. Falta Baton, que tenía que estar, pero vamos, el es que la lista, después de esta carrera es la... El siguiente en la lista detrás de Raikkonen en el Mundial es Rosberg, y los Mercedes merecen un capítulo aparte. Sí, bueno. Esta carrera ha sido desastrosa. Mercedes. Schumacher parece ser que se equivocó. Sí. Se equivocó dos veces, curioso. Bueno, raro en él. Primero que su fin, se hostió también en los libres, el fin de semana era un desastre, se equivocó colocándose en el sitio de la parrilla que no le correspondía. Por eso se anuló la salida. Al ver las banderas amarillas, las luces amarillas, apagó el coche. Sí, hombre, claro, joder, vamos a ver. Como haría cualquiera en atasco. O sea, eso está claro. Iba a coger el sistema start-stop. Iba a coger para agarrar el sistema start-stop. De ahorro de combustible. No, pero era la peor carrera para que a Schumacher le pasara esto. O sea, venía de... Por fin hacer una carrera. Es la peor carrera todo el mundial, yo no sé, te lo digo en serio. Pero no. Venía subiendo. Pero hay que saber, nada, es... hay que saber retirarse a tiempo, joder. No está haciendo el ridículo consecutivamente. Es que, el tío, yo me imagino que se está divirtiendo, o sea, conducir en Fórmula 1 tiene que ser divertido, aunque sea yo, así para un 7 veces campeón. Con la personalidad de Schumi. Pero... voy a decir una cosa. Yo creo que está de chulo, conducir más que nada. Fórmula 1 tiene que ser divertido, pero te la estás jugando. Mira ayer la hostia que se metió Rossi, tío, que es para decir, tío, retírate. O sea, no tienes por qué estar jugándote. ¿No la viste? ¿No la viste? Sí, sí, la vi. La vi. Yo no. Es para decirle, tío, retírate porque... Antes del sacacorchos. Sí. Te la estás jugando, tío, y Schumacher se la está jugando, tío. Pero, claro, él venía... O sea, por eso digo que es el peor momento. Él viene momento. Con su ego, como lo ha tenido siempre, y se pensaba que iba a pasar por encima de todo Dios. Albert. No, pero esta temporada venía subiendo su rendimiento. A ver ahora sí, cómo evoluciona, pero es que después de esta... sabes tú que le jode, porque no... Él ni sonríe, ni... O sea, no, cuando sonríe, sonríe falsamente, se le nota. Exactamente. Pero bueno, Mercedes es un desastre, tío. Los veis en la Fórmula 1 dentro de 4 años o 5. Yo creo que a Mercedes me parece que le interesa mucho más el DTM y meterse en otras carreras que no hacer el ridículo como están haciendo en... O sea, porque Rosberg, vale, ¿qué pasa? ¿Cumplió el objetivo de la temporada por ganar una carrera? Pues si ese era el objetivo, macho... O sea, yo pienso que les interesa más el utilitario de calle, o sea, no sé cómo decirte. Lo hizo BMW, no sé si os acordáis, en Canadá, en el 2007, que ganó Kubica y se retiraron. Así de claro. Se agobiaron por ganar demasiado temprano y se retiraron. Consiguieron, o lograron su objetivo. Podemos ganar carreras de Fórmula 1. Pues ya está. Pues ya comprende. Claro, pero es un objetivo. A lo mejor es un objetivo. Es un objetivo loable, pero. Yo creo que les interesan otros campeonatos. Gracias a la carambola de Hamilton. La cuestión, sí, les puede interesar otros campeonatos. Claro. Se habla mucho de que Ferrari también estaba en la Fórmula 1 sin ganar muchos años y tal, y que aún así el prestigio de Ferrari no caía. Lo cual es curioso, porque en aquella época los coches de calle de Ferrari eran una mierda. Sí, porque, vamos, si pero así ahora... se ganó la fama que se ganó. O sea, bueno, pelearon sí. Ahí en unos momentos que tal. Pero es que los demás lo fueron dejando todos. Mercedes no tiene el glamour que tiene Ferrari, ni mucho menos. ¿Eh, tío? Pero tiene la historia. Tiene... La historia, pero la historia es de los años 50, tío, los años 30, ¿sabes? O sea, sí, eso... Pero... Ferrari se la curró haciendo cosas así, o sea... No deja de ser un caso curioso, porque la infraestructura la tienen, sí, hombre, todo. Joder. O sea, si Mercedes no lo tiene, y aparte... Y pilotos, joder, equipo, no, tienen todo. Una joder. Estructura... Os voy a decir que es un problema de presupuesto, ¿eh? Apostaría, vamos, que no... Puede ser. Hombre, Mercedes es que... No está metiendo la pasta suficiente, porque no quiere, quiere tener equipo, pero sin gastar mucho. Pero es que Mercedes tiene otros campeonatos que le interesan. Bueno, vamos huevo, a ver, o sea... los tiene que levantar a los hispanos. O sea, las cosas son como son. Los pues fondos, nada, que nos compre los fondos estructurales, estos, los fondos estructurales de la Fagor, prima de riesgo. Pero bueno, no sé cómo decir. El Fagor corte en las evoluciones, uno espera que esté más atrás, en escuderías de más de la cola, ¿no? Que Mercedes ya no tenga margen para... Vamos, para estar haciendo estos papelones. Pero además se hacen evoluciones raras, porque a veces... Yo desde luego no los veo en Bélgica. Sí. Ya está, marcando territorio. A veces resulta que desgastan de más las gomas, después son los más rápidos, son los más lentos en unas curvas, o sea, como que no aciertan el camino para nada de tener un coche, o sea, lo quisieron clavar al principio, lo consiguieron y dicen, pues ya está. Hemos cumplido la temporada. Sí, quizás a lo mejor o no. Se relajaron. Sí, se relajaron. Lo mismo se vieron superiores. El nivel de evolución es... Ahora, Ross Brown debe estar que se come por dentro. No es Ross Brown, persona que se relaje. Por dentro. Por Mercedes, que se relajó Mercedes, que dijo... Claro. Pues sí, se verían muy superiores, porque de hecho lo parecían. Se está comiendo por dentro lo que se debe estar comiendo. Los caretos que lleva, eso es... La cuestión, lo que decía, el nivel de evolución este año es espectacular, porque... Ferrari ha recuperado el segundo coma 2. Que se lo digan eso. Y a lo mejor ahí es donde Mercedes se ha quedado. Y donde sorprendentemente Lotus, el coche debe ser tan bueno, porque no se han quedado. Debe ser tan bueno que... Que a poco que le metan, va como un tiro. Sí. Y lo que decías, McLaren, con los grandes premios anteriores en agua, no pudo probar evoluciones y... ¡Jolín! Se nota. ¡Qué barbaridad! Formas, con Hamilton fueron muy fuertes, que ya viste. Uh-huh. Button estuvo ahí y... Sí. Y Hamilton, cuando lo doblaron, estaba al ritmo de los de delante. O sea, sí. Desdoblándose, vamos. Sí. Red Bull también funciona bien, a pesar de sus... Yo a Red Bull lo sigo viendo muy, muy fuerte. Escuchasteis la frase de Vettel, ¿no? Las sospechas. Que soy más rápido que el que tengo delante, intentad algo. Desde boxes van a... De manera... Estará muy acostumbrado, Lo que haría yo, primero, oír a los comisarios y decir, oye, que se quite ese de delante. Ese que se aparte. Eso es lo primero, si no, utilizar bazooka o lanzallamas. Eso sería lo vato, que si tuviera alguien ahí, Alonso, diría, claro, pero no ve que Alonso es más rápido, que se aparte. Sí, no, sería, no sé. Que se aparte, como, hizo, se aparte. Como hizo Petrov en Abu Dhabi. Algo así. ¿Pero qué está luchando Petrov? Sí. Hablando de Vettel y los Red Bull, la polémica del fin de semana. Semana otra vez con los Red Bull. Parece ser que en Canadá los pillaron casi con las manos en la masa. Las suspensiones de Red Bull, las suspensiones tienen que ser taradas de forma utilizando herramientas, ¿no? Según el manual. El manual, efectivamente. Porque llámalo de otra el manera. El libro gordo de Petetti, eso. Y Red Bull tenía un sistema para hacerlo manualmente, nunca mejor dicho. Y Horner insiste en que nunca se les ocurriría hacerlo, pero estaba ahí el sistema, ¿sabes? O sea, se habla de que en el parque cerrado podrían haber modificado la altura de las suspensiones y que por eso a principio de año se veía que el coche iba mucho más pegado al suelo en calificación que en carrera. De hecho fue un comisario que pensó que estaban limpiando, ¿no? Algo así, comentaron. Eso lo dijo Lobato, tío. Yo no lo he leído en ningún otro sitio. Pero bueno, que los vio accionando allí. Es un tío bien informado que yo creo que Lobato estaba bien. Tiene espías, ¿no? Tiene espías en los equipos. Ya no tiene ni espías, no tiene ni la entrevista con Alonso, no se la dejan hacer. O sea, ni el jueguito detalle de las cartas. Pegatinitas, entonces... Eso es que ahí... Es que hay algo, no, a verlo, haylo. Sí, porque pero, no se suele ver. Pero el caso es que Lobato... Que te llegue un comisario dijo... en mitad del entreno allí a precipitar parte ¿Y por qué ¿Y por qué no lo sancionan? Porque eso, la verdad, es un tema bastante grave. Si puedes tener el coche más bajo en calificación, que te genera, algo de efecto suelo, no va mucho más rápido, en curvas rápidas eran rapidísimos, eran... Pero es que no se ha demostrado que lo hayan utilizado. Entonces, ¿sabes? La cuestión es que el reglamento lo dice bien claro. Hombre, pero lo tienes, es que, pero si has sancionado equipos por tener... No. Ah, por tener cosas, no. En por el año 94... Hombre, claro, el Benetton no tenía control de tracción, tenía la opción 13 en la centralita electrónica, que era una opción que utilizaba control de tracción. Y de hecho, en los entrenamientos de AIDA, algunos periodistas estuvieron en una curva y dijeron, ese coche lleva control de tracción. Y Senna lo dijo, también dijo, si ese coche está corriendo con control de tracción. Pero se les encontró, pero no se demostró que lo hubiesen usado en carrera. Por telemetrías, por nada se... No se demostró nada. Eso no se demostró. Es lo mismo, no se demostró nada, tío. Está claro. Ahí el tema, pero pues no. Es que es lo que no lo, así no los puedo sancionar. Algo que no se puede usar no tiene ni que estar en no, el pero, coche. Evidentemente. Pero yo creo que las telemetrías tienen que demostrarlo. O sea, un paso mayor por curva... Pero bueno, en todo caso, lo único que puedes hacer es estar más encima de ellos. Pero otra cosa... No, más encima de ellos, vamos a ver. Más, estar más encima de ellos a partir de ahora. Se puede manipular... Pero, joder, es como... Tú puedes tener cualquier cosa, no sé cómo decirte, algo ilegal, lo que sea, pero mientras no trafiques con ella... esta letilla flexa más o menos... Una cosa es intentar bordear. Pues más encima. Esto es engañar directamente a la norma. Pones un comisario, ponles uno o dos encima. Todos los coches tienen un comisario encima. Joder, pero pónselo, no sé cómo decirte, hasta en vacaciones. No, es que, joder, yo como ferrarista acabé hasta los huevos de las insinuaciones de ya la prensa hispana cuando... Alonso no corría para Ferrari hasta los cojones. Sí, Quillo, pero recuerda una cosa. Pero ahora son Red Bull y parece que, ¿sabes? No, a Vettel no se le puede... Cuando el que ganaba era Honda con los motores turbo, también se hablaba de que esos motores... ¿Sabes? Cuando gana alguien, tío, siempre se dice que hacen trampas, tío. Y trampas hace muy pocos, tío. Pero que las bordean... Joder, pero eso en todo, hostia. Pero es que eso es en todo. En todos los deportes y en, yo qué sé, no sé cómo deciros, en cualquier faceta casi de la vida, joder. No, o sea, no son rollos yo lo que quería decir es, no los han sancionado, Les han dicho simplemente que lo quiten. Tienes, si no, bueno, si, pues tú puedes tener las si lo han pruebas. Hecho, no lo han hecho. O sea, yo es que me lo imagino. Igual, o sea, tú puedes tener pruebas. Es como si yo entro en tu casa y te encuentro una pistola, un puñal, yo qué sé, Alberto. Y pero no encuentro ni tus huellas, ni hostias y un tío muerto en el suelo. Yo que, sí, claro, joder. Es que no te pueden juzgar. Pero lo que puede quedar en un tema menor o anécdota, en este caso puede ser bastante más. Incluso porque no digo, es bordear. Te repito que es... engañar directamente, sí, al reglamento. O sea, que lo que puede ser como una anécdota, pero no se lo vieron, una cosa tío, de un comentario de fin de semana, si realmente hay algo... No sé. El ilegal doble difusor. La cuestión es la siguiente. Legal, no ilegal. La cuestión es la siguiente. ilegal, el ya sistema sabes. Está ahí. Tú tienes el sistema, no lo pones para adornar. Eso está claro. Pero no los han pillado. Claro. Entonces, punto. Es que no, yo creo que no se puede sancionar. Pienso que no es sancionable. Por supuesto que se sancionan cosas, pues eso, como hablaremos luego más tarde, a lo mejor tal, que son, hostia, dices, coño, que no está medio por el mismo rasero, o sea, en ninguna de las facetas, pero es que es así. O sea, es que es así. Joder, yo en este caso no les veo. Los turistas llevan pasamontañas porque son fotosensibles, no te jodas. Joder, pero vamos a... Si llevas un pasamontañas instalado, no, estás con una metralleta, no. ¿Qué eres? Hostia, no sé. Hombre, claro, si te... bueno, alguien que no quiere que se te vea la cara. Yo no pienso, me digas yo pienso que eres que no solamente faltan... Si lo tienen, no, lo no tienen. No hacen falta la solamente es pruebas. La hay que cogerlos. Hay que cogerlos, sí. La cuestión es la siguiente, tío. Que en el año 94 a Benetton los estuvieron esperando y en cuanto pudieron les metieron el puro del siglo... Pero aquello fue también para apretar el Mundial porque estaban arrasando. Este año Red Bull ya se puede andar con ojo. Tiene la ventaja de que no está dominando. Si no, seguro sí. Que ya les habrían metido... No, porque está, vamos. Como todo está tan manipulado, vamos. Y ya no se molesta ni en disimularlo, tío. ¿Para qué? Interesa Ferrari, entonces. Porque no se dice nada de Ferrari, de que tenga... Ferrari siempre legal, anda por ahí. No, Ferrari legal, será de los que estén metiendo los dedos. Ferrari, que es el tema que iba... Me vienes al pelo, que iba a sacar ahora. Ferrari ayer... la posición natural de Alonso hubiese sido séptimo. Sí, sí. O sea, mira dónde está Ferrari, tío. E incluso podría haber quedado más atrás y tampoco pasaba nada. O sea, está ahí por méritos de quien está. Sí, y por eso está tan contento. Lo dijo... ¡Hombre! Hiroshi Imajima. Imagina que aquí imaginó. No sé, un japonés, el que fichó Ferrari para como director de neumáticos, tío, lo dijo, Ferrari está aquí gracias a Alonso. O sea, pero es que eso lo estamos viendo sí. Todos, joder. No, pero Alonso se debió reír cuando entró Vato. Dice, hostia. Hombre, si con Alonso... Vaya regalo. Si con Alonso terminas a 30-40 segundos de la cabeza como ayer, vamos, es que sin Alonso... Mira, doblado. ¿Dónde acabó Massa? Que conste que Massa se ve una cosa, que cuando el coche está en un fin de semana dominante, Massa no hace nada. Cuando el coche no está tan bien y Alonso tiene problemas, Massa está más cerca de él. Bueno, en este circuito también no me preocupa, vuela una hoja y se agacha, que pega unos cabezazos, así que va... Yo, ¿qué quieres que te diga? No, seguimos con... Ese es un tema para mí muy recurrente, o sea, yo no veo a Massa en ningún lado, y menos en Ferrari. Alonso le ganó a Webber. Que hizo una salida impresionante. Sí, eso es importante. Y Webber no fue capaz de estar delante de Alonso en ningún momento. O sea, no. Eso es lo importante, no. El trabajo que desempeña Alonso. Pero joder, es impresionante. Ferrari ya se fue para las pilas. Dominicali ha dicho esta tarde que. Lo tiene muy claro, yo creo. Al ataque no pueden. Hombre, es que. No pueden hacerlo del 2010, bueno. Hombre, es que Red Bull y. Hombre, no, Lotus también, pero. Con lo que vas a perder no tiene sentido, está claro. O sea, joder, que es que Red Bull y McLaren, puntos, yo ahora, cuidado. Entonces sí quedan 10 carreras. Es que es un mundo. El cuarto, joder, coche, o sea, no puedes conservar nada. Tendrás que ir al ataque porque sí, si no vas a perder lo que tienes. ¿Qué vas a conservar? Para Spa no tiene ninguna evolución. Cuidado ahí. Yo, como Montechémolo se ponga la cabeza del de Mercedes. No sé. Creo que tenemos. Ahí ya se jodió. No sé. Pero vamos, que sí, que se tienen que poner las pilas, está claro. Alonso salió muy contento ayer del. Hombre, joder, no te digo. Pero vamos, es un pedazo de resultado ese. Es pero increíble. Está tan irreal que. Pero hay que saber leer la entre líneas, tío, ¿sabes? Y es. Peligrosa, la situación es claro, peligrosa. Claro. Cuidado con McLaren. Bueno, peligrosa. Como entre líneas. Es que en este circuito no se podía adelantar y Alonso lo tuvo muy claro. Y tuvo pero aquí no mi es, detrás y te, no. No es que y no entonces... se podía adelantar. Es que, ¿de qué salió Alonso, tío, en la parrilla? ¿De séptimo? Séptimo. Sexto. No, creo que fue sexto. Creo que sexto, que salía por la parrilla. Sexto. Séptimo era Massa. Pues es preocupante, tío. O sea, ahí no hablamos de adelantar, hablamos de calificación y está sexto, tío. ¿Sabes? Sí. Tienes cinco pilotos por delante. No, sí, sí. Que sí, no, en estos momentos... Y que no tuvo más, porque no tuvo más, que podía haber tenido... ¡Ostras! Pilotos que son tres escuderías, ¿no? Vamos, o sea, Weber fue una cagada de entrenamiento. Eso es lo que se ve en la Fórmula 1. Tuvo la suerte Weber, ¿qué hizo? Es que yo no entiendo. Ya la manera de calificar, ya te decía. Unos malos juegos de neumáticos. Es que esa excusa ya, macho, ya... Weber es eso, es un piloto. Weber ganó lo que dijimos cuando ganó. Ganó y ya se nos vino abajo, tío. O sea, se desinfla. Sí. No, es con altibajos. O sea, seguro que en la próxima... Si me sale más picado para el mundial, en esta carrera tenía ritmo para ver, claro. Vamos, de hecho, no se podía adelantar, hecho, pero claro, para estar más arriba. Está bien claro que todos los pilotos segundos de las grandes escuderías este año, vamos, es un puto fiasco, cualquiera de ellos, ¿eh? Sí, Button, Senna, Webber, el único Webber que ha ganado. Sí, bueno, pero vamos, Button ganó una carrera también, pero bueno, ya sé, fiascos todos. Y está el segundo en el mundial. Victoria, que es, eso sí, eso sí, lo que le está salvando. ¿Y cuál es el fiasco, Schumacher o Rosberg? Ahí yo creo que el fiasco es como preguntar cuál es el fiasco, Bernier o Ricardo. Sí, también. Por cierto, buena maniobra de Ricciardo de no pelear ahí por entrar en la, sí. ¿Eh? Sí, porque se quedaron los dos Red Bull ahí justo en el límite. No apretó la última vuelta, mira la tú. Lucha. No, es la segunda carrera consecutiva, otra de las cosas de Red Bull, que nadie está hablando de eso. Es... Están utilizando a Toro Rosso para salvar situaciones complicadas. Ya lo hicieron aquí, lo hicieron en Alemania, ¿sabes? Bueno, el Toro Rosso no sale, con lo cual le salva el culo al Red Bull, tío. Sí, señor. Sí. Eso también sería investigable, ¿no? Como investigable es... Todo aquí. Como investigable es Maldonado. ¿Qué os pareció la sanción a Maldonado? Es lo que te lo comentaba yo antes, joder, que son cosas que no se comprenden, joder. Son muchos dobles raseros por todos lados. ¿Para ti fue? Fuera de lugar, tío. Sí, sí, completamente, fuera de lugar, no hizo nada, joder. O sea, lo que pasa es que es eso lo que decíamos antes, es un trincato piloto ya de estos y punto. Le han congido por ahí y a tomar por... No... la fama. Sí, hombre, sí, por supuesto, que yo no lo he defendido en ningún momento. A mí me parece, pues, muy alocado. Tiene que templarse mucho y aprender mucho para llegar a ser un piloto de Fórmula 1, tan siquiera para tenerlo en pista. Por hasta ahora, cuando lo hace bien, pero es un peligro también. Hombre, pero vamos, desde luego... De todas maneras, esta vez no era sancionable lo que hizo, porque es que no hizo nada. Pasó. Siendo un simple y llanamente. Bueno, pasó, yo ahí discrepo un poco de vosotros. No, lo que pasa es que este año o adelantas con DRS o si no perder eres un loco. No. Es un lance de carrera, que yo no hizo nada, joder. Por supuesto, pero si tú sabes que estás en el ojo del huracán... ¿Qué coño? Tú cuando estás corriendo una carrera estás con amarilla. ¿Qué cojones? No vas a adelantar. No, mira, no está en el ojo del huracán, está en el ojete del huracán. Claro, sí, en el porque yo ahí, por ejemplo, en esa situación veo a Vettel que le dice al box: intentad algo. ¿Por qué no intentas tú? Vettel viene de quejarse Maldonado... de un adelantamiento de Hamilton. Ya, bueno, lo que quieras. Claro, no, es que te digo, Maldonado, Maldonado por lo menos lo intenta. Lo que tiene que encontrar es un poco los límites. Claro, porque lo que no puede ser. Como hemos dicho mil veces, enlaces, lo que no puede ser es que esté, o sea, que no deje espacio ninguno y aún por encima toque al coche de al lado. O sea, tiene que saber buscar perfectamente su trazada. Lo que sea, pero lo de ayer no, yo creo que no es sancionable. Es un lance. Yo no estoy, pero es que no estoy diciendo que sea sancionable. Que no fue agredido, que fue un intento de adelantamiento, joder. Pero toca al vehículo de al lado. Pero joder, ¿cuántas veces al vehículo? Con el cacho del vehículo de al lado. ¿Eso de dónde lo sacaste? De mucho. ¿Lo toca o no lo toca? Es lo que está diciendo Alberto. ¿Lo toca o no lo toca? Yo no lo veo del todo claro. Que no, que es que tiene que encontrar los límites. O sea, Maldonado, y entonces le están, tío, ahora... No, no es sancionable un adelantamiento. No, simple. Pero que... Es que ahí es donde... se puede pasar con DRS, si no todo que es una no... locura. Pues precisamente es lo que te estoy diciendo. O sea, que él por lo menos intentó el adelantamiento. Lo que te digo es que... No, lo logró. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. No, porque le hicieron un drive-thru. Ya, bueno, pero te pongo un ejemplo claro. Sacando de la pista, al contrario. Button a Alonso en Canadá el año pasado. O Button a Hamilton en Canadá el año pasado. Sí, repitió la misma jugada en el mismo sitio las dos veces. Bueno, uno contra el muro y el otro en la curva. Sí, pero... Y no le pasó nada porque es Button, claro, no es Maldonado. Pues es lo que estoy diciendo, o sea, tiene que encontrar el punto donde pueda pasar. Si no lo toca... Afilar más a los Si no a lo los toca, jueces. No pasa nada. Lo que tiene que hacer es empezar a lamer culos por claro, ahí, o sea, afilarse más a los jueces. Eso no lo va a hacer. Yo en eso confío en él. Pues entonces tengo, y que sea tengo un tío otra que, y que sea un tío tengo, que monte el espectáculo, pero haciéndolo bien. No, el factor Chávez, que manda aquí a sus tropas, tío, a hablar con los comisarios y a untarlos de petróleo. Corta el petróleo y a tomar por culo. En fin, Dicho esto, la carrera ya no da más de sí, ¿no? Sí, solamente hombre. Los Sauber. Carrerón y sí, en bueno, Hockenheim. Y Senna. Y aquí, Senna lo hizo bien también. Senna, sí. Y sí, Senna hizo una buena carrera. Una buena carrera. Sí. Y aquí Bruniño... estamos entre si para un lado o para el otro. Y mira, da... mira la carrera de Senna, la hizo en un circuito en el que no tuvo que hacer nada. Ni adelantar ni dejarse adelantar, simplemente mantenerse en pista. Sí, ¿no? Pero se mantuvo sí, pero bien. Estuvo bien todo el fin de semana también. Sí. No... La cosa de Hungría no es no cometer errores. Tú cometes un error y te pasa... tienes a cuatro detrás... Y ya has perdido cuatro y posiciones. La gente comete muy pocos errores. Eso es, eso es. Entonces mantuvo la posición. Tal. Pero sin embargo, los Sauber a mí me decepcionaron, pero muy mucho. Muy los Sauber sí, efectivamente. Pero muy desastroso, vamos. Cuarto y decimoctavo. Bueno, está bien. Su lugar natural. Una posición grotesca. Grotesca. El fin de semana también se ha hablado del posible fichaje de Kimi Raikkonen por Ferrari. ¿Quién habló de eso? Se habló. ¿Quién fue el que dijo tamaña cosa? Se habló en muchos sitios, salió en Autosport incluso. O sea... Bueno, hombre, pues ya que quieres que te diga, desde luego, no lo veo claro, vamos, claro, no lo veo, pero de todas maneras, antes que Massa yo lo metía. O sea, sí, lo tengo sí, más claro sí, que el agua, chaval. Es una quimera eso. No, claro que es una quimera, joder, claro hombre, que es una sería quimera. Para mí un sueño, vamos. La cosa es que Lotus mantenga el nivel de evoluciones y todo eso a lo largo del año. Si le dan un coche bueno, yo creo que Kimi se queda. Si empiezan a petardear, porque baja el presupuesto y todo eso, es un equipo que es lo que es. O sea, sí, es, no, ya. Es un invento de equipo. Entonces... Es lo que es, pero con, es lo que es. Alonso ganó dos mundiales, cuidado, porque en aquellos años tampoco. Ya, pero antes era Renault, ahora sí, era digamos Renault. Que es otro patrocinador. Ahora es. Mira, era Renault, vale, estamos de acuerdo que era Renault, pero estaba McLaren y Ferrari con unos presupuestos que vamos, los triplicaron. Bueno, de hecho, las temporadas de Alonso, en una empezó fortísimo y luego tuvo que ir amarrando como podía, sí. Y en otra empezó bajo y sin embargo terminó arriba del todo. Sí. Eso es. Claro, que marca la diferencia. Y entonces, el nivel de evoluciones y de pasta de Renault no tiene nada que ver con McLaren, Ferrari, esa gente pues mueve es. Mucho más. Pero y Red Bull ahora vamos. Ahora mismo McLaren y yo creo que la diferencia entre Lotus y McLaren y Ferrari de ahora y Renault y McLaren y Ferrari de aquella es la misma, tío, básicamente. Porque McLaren y Ferrari han bajado sus presupuestos, Vale, el asunto es que Lotus... El siga evolucionando es que el coche y le den un coche que se divierta y que se vea con que él se vea con posibilidades. Si se ve con posibilidades, Kimi es feliz. Si no se ve con posibilidades, Kimi se va. O sea, por lo menos divertirse. Porque está demostrando que perfectamente puede ganar otro campeonato, vamos. Es así. Podría hombre, ganarlo, sí. Sí, hombre, sí, por poder ganarlo hay varios pilotos en parrilla que pueden ganar otro campeonato. Claro, pero Kimi es uno de ellos. Sí, pero yo lo que veo es que hay demasiada... los rivales que tiene... son demasiado, como te lo diría yo, demasiado potentes, complicados. Son gente con una personalidad, muy una fuerza de voluntad y un a Kimi un que le den de trabajo, que le den coche, lo que no tiene él, pero que le den coche. Kimi es lo que pide siempre, o sea, tener coche. Ya viste la pregunta, ¿por qué? Y le faltó decir, ¿por qué cojones no me funciona el queso? Sí. Bueno, pero lo sabe porque por lo ha simplemente... Sí, pero por eso te digo, porque es que Kimi es un piloto que sabe que lleva Kers por referencia, pero bueno, tampoco sabe mucho más que existe. Él quiere un coche que pueda pasarle por encima. Pues o sea, ahí y está. Y con Luis pasó ahí al está. Final las últimas vueltas porque vio, o sea, como no tengo un problema, no hay nada que hacer. Y es que es así, o sea, es Hungría, uh-huh. Pero la carrera de ayer era de Kimi. O sea, tal y como estaba y demás... La suerte es que era Hungría. Claro. Otro circuito. Pero estábamos deseando que llegara Hungría porque después de Valencia dijimos, sí, bueno, sí, qué gran premio. Y de Mondelo, pues ya ves, vaya, no, pero, vaya jarro de agua fría. Es que sí, pero en este las curvas yo creo que la aerodinámica les hace mantener una distancia que en ningún caso puedes ir pegado al coche que llevas delante. Y menos este año que si no te quedas sin gomas, además. Tío. Claro, dicen, por también. Encima. Pues, es que claro. Acercarte para adelantar. Para adelantar. Si no eres capaz de adelantar. Y si no, tienes que darle otra vez el segundo y pico, porque si no, adiós. En fin, hemos llegado a hablamos de neumáticos al final. Un poquito, pero poquito. Hemos llegado a mitad de temporada y os pediría un sesudo resumen de lo acontecido hasta ahora, en estas 10 carreras, de las cuales no nos acordamos, o sea que una cosa general. ¿Cómo veis el Mundial? Vamos, básicamente. Desde luego desconcertante, pero a la vez a mí empecé pensando que iba a ser muy aburrido. Que iba a ser tal. Las carreras, desde luego, tampoco es que hayan sido gran cosa, exceptuando un par de grandes premios. No, pero hubo bastantes carreras buenas. Sí, bueno. Cuidado. Cada uno piensa como quiere. Oye. Vale. Bueno. Es que, bueno, que me refiero que es eso, joder, que no. Pero, desde luego, muy ilusionante en el tema de Ferrari. desde luego no me lo puedo creer. Es, yo es como lo de, como lo que resumiría esta, por ahora, esta media temporada. Yo, si Alonso llegase con 40 puntos a final de temporada, iba a flipar. Hostia, no, entonces ya sería, no sería el resumen de esta temporada, sería el acabose de esta temporada. Pues yo, mi titular sería Río Revuelto, ganancia de pescadores, de que es Alonso. Sí. Sí. Y en aguas turbulentas se cuece siempre el mejor pescado. Lo cual se decía también de Prost, así ganó mundiales, ganando pocas carreras, pero... Ya, no es comparable. No es comparable, pienso yo. Yo no comparo, o sea, simplemente digo que... Que el sentido es ese, o sea, cuando puedo gano y cuando no, pues en el año 89, puntuar. Prost ganó el Mundial con menos victorias que Senna, pero en el año 88 lo ganó Senna con una victoria menos, más que Prost, y Prost lo perdió con más puntos que Senna. Ya, y Prost en el 84 con más victorias que Lauda, pues Lauda, lo palmó, y en el 85 arrasó. Sí, pero al final el tío, una vez que fue campeón, sabía medir, y Alonso ahora sabe medir, y los demás campeones, que ese es el, perdona, esa es a lo que voy, los demás que o sea, tiene muchos campeones del mundo ahí y tal, no son capaces de conseguir, o sea, de alcanzar esa madurez para esa situación de que no, oye, Vettel está demostrando que es un niñato, vamos, sí. Está dando la razón a los que dicen que es un niñato consentido. Pero es que Vettel, yo lo comento. Hombre, Alonso, bueno, también digamos que es de lo, exceptuando a Schumi. Alonso las pasó putas. Es el campeón unas más constante cuantas temporadas de los que hay ahí. Y a Vettel ahora le toca pasarlas putas. Lo que pasa es que tenía que estarse un poquito más callado y dejar de decir tantas tonterías. Sí, sí. Claro. Pero bueno, eso también le pasó a Alonso. Pero o sea, no, pero Alonso, Alonso también le pasó exactamente, vamos a ver, lo mismo. Tiene, o sea, un cochazo, tiene un cochazo. Joder, pero ¿y qué? No es hiper superior como era el año pasado. Y entonces se tiene que pelear y bregar en es cada que, carrera. Es lo que estamos hablando. Es que son muy niñatos hoy por hoy. Muy, no sé cómo decirte, los pilotos. Pero ¿cómo hoy necesita... por hoy? Sí, joder, de necesitan... Alonso es hace nada y no fue nada niñato. No, pues, y Hamilton... Para mí tuvo un mundial en que se confundió de pe a pa. En su actitud, en su forma de ser y en todo lo que hizo durante el mundial. Claro. Su mundial con McLaren es de para, vamos, para decir, si no fue un puto niñato, ya me dirás. Es que el mundial de McLaren, lo fue que un no puto esperaba. Niñato, se comportó, perdona, como un... no esperaba encontrarse. O sea, es como si Grosjean. Bueno, sí, bueno, sí, claro, con la bestia. En su día claro, lo hubiera pues, salido. Claro, pues ahora en él ha aprendido a ser esa bestia, digamos. Y Vettel lo será también. No tengo ni la menor duda, ¿eh? No, pienso es que sí. Alonso está alcanzando ya la madurez total de su conducción, ¿vale? Pero es que se le está pidiendo a niños, como en todos los deportes, que saquen adelante las castañas a grandes empresas. Y cuando lo hago bien, pues imagínate si tengo 20 años. Entonces, cuando ven la, digamos, el otro lado, pues no. Es que Alonso, ¿qué lleva muchas ya? Muchas veces no saben cómo... Alonso, ¿qué lleva ya? ¿Ocho temporadas? ¿Nueve? No aguanta la presión. ¿Cuántas temporadas lleva Alonso? ¿Tiene 9? 31, 9, 9. 9. Es que esa es lo que vamos, Berto. Sí. Pues que si con 9 temporadas ya en Fórmula 1 no... Lleva 10 porque hay que contar la de Minardi, ¿no? Empezó con Minardi. Ah, claro, es verdad, con 21, sí, ¿no? Hostia, claro, no, cumplía 21 ese año. Sí, claro, joder, cumplió 31. Sí. El tema, estuvo una de probador de Renault. Sí, y luego una que estuvo en blanco. Y... Es verdad, una estuvo en blanco de probador. Estuvo en el 2001, el 2002 claro, de probador. Eso y era. Vale, vale. Ahí está, ahí está. Sus declaraciones, sus actitudes, todo era de niñato. De niñato, de hecho. De hecho, niño que aquí está no somos. Pero esto es comparable al mundo del rock and roll, ¿sabes? Que aquí son niñatos, efectivamente, y el mundo del rock and roll son niñatos que de repente tienen un grupo que ganan un montón de pasta y se comportan como niñatos. Y entre drogas, sexo, droga, rock and roll y gilipolleces, pues es normal que se vuelvan idiotas, ¿no? A mí con 22 años me dan la pasta esa y estaría muerto. Vamos. Claro, y dos campeonatos del mundo. En 2007 estuvo como estuvo, pero también es que el enemigo que tenía en el box es que ni harto de nada pensaba encontrarse algo así. Hombre, si eso a él le descolocó. Y pero dentro de que era... Por lo que fuera, dentro pero... Dentro de que le pasa lo que le pasa a Vettel ahora. Un crío claro. Y ya está. Pues lo que te digo, joder. Y a Hamilton le ha pasado de y a Hamilton ahí está, todo, y Hamilton... Y este año está sufriendo, pero sí. Está ahí. Pues lo que te digo. Está ahí. Es lo que te y, digo. Bueno, pues yo pero lo veo... Gestionando carreras, curiosamente, como ayer que solo paró dos veces y su compañero de equipo paró tres. Que... No, y gestionándolas. Es la primera este año. Gestionando. Ya, pero sigo diciendo que la tercera es lo del plan B. El sí, plan bueno, B de Baton. Pero... Te digo yo que el si plan la pizza un día. De foda, sí. El plan B era el plan A, pero al final alguien se equivocó y dijo, coño, plan B. Y dijo, hostia, no, pero sí era el plan B para hacer el plan A. Para fódase, el... Baton, fódase. Sí, no, es lo que sí, hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. A mí, por cierto, que no dije la opinión del campeonato. Me parece un campeonato muy bonito, muy apasionante, muchos ganadores y muy bien. Carreras, ha habido carreras malas, pero ha habido carreras impresionantes. Y a mí me está encantando el campeonato, ellas, sí, la verdad. Y mola que haya tantos campeones del mundo en parrilla. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que se repartan. Que la clasificación. Eso es, sí. Estas variaciones en los coches y demás, no, aunque a veces sean, parecen un poco artificiales, pero a mí me está resultando un campeonato muy entretenido. Cierto, tiene muchísimas cosas buenas el campeonato, pero bueno. Por cierto, aquí sigue quedándose. Te decía que Lotus ha adelantado a Ferrari en el Mundial, y está a un punto de McLaren, ¿eh? No os lo perdáis. No os lo perdáis, que está fuerte, ¿eh? Sí, hombre, hostia, está fuerte. De hecho, la pareja, como pareja de pilotos, la mejor es la de Lotus, ¿sabes? Porque nosotros quitas a Massa, Weber. Sí, no, las segundas figuras. ¿Cómo vas a hacer algo para el Mundial? Por Dios, están los dos ahí peleando. A poco que ayudar. Y siempre dejando claro que, bueno, que Weber es el segundo del Mundial. Nos pongamos como nos pongamos. Sí, es que pero por eso parece muy artificial. Pero unos altibajos. Es muy artificial. Y al final dices, es que te creo o no te creo. A Weber hace tiempo que yo por lo menos lo dejé de creer. No es ningún niño. Yo todavía no, joder, todavía no. Pero es que hay carreras que a Weber solo le falta un impacto en el ojo para ser como Massa, tío. A punto de ganar un Mundial y venirse abajo totalmente, tío. Sí, es. Pero por lo menos que sea con un dedo, ¿no? Tomen una tuerca no 300. O con una polla, tío. Sí, con un, sí. Yo qué sé, no sé. Un buen pepino. Un pollazo, tiene el ojo. No lo sé, pero vamos. Está recordando a Coulthard un poco. En fin, sí. Oh, sí, eso es. Sí, pues sí. También. Pues sí. Qué grande, pero que no. Dicho esto, vamos a pasar ahora al siguiente carrera. Ahora tenemos un mes de descanso, que se nos va a hacer eterno. Y la siguiente carrera en Spa, Gran Premio de Bélgica. Me acuerdo que el año pasado. Qué suerte. El año pasado en Hungría ganó Button, lo cual nos dio esperanzas de que los Red Bull iban a ir flojos a partir de ahí, iban a tener más competencia por parte de McLaren, pero al llegar a Spa, el jarro de agua fría, gana los Red Bull y a partir de ahí el arrase. Este año no va a ser lo mismo, evidentemente, pero vamos, la pregunta este año es qué va a hacer Ferrari en Spa y Monza, que son dos carreras en fines de semana consecutivos. Para Monza tiene una evolución que no la quieren presentar para Spa, hay que joderse, van a esperar a Italia y a ver qué pasa. No partir. Pueden. Son circuitos muy distintos. O sea, vete tú a saber. O sea, ellos. Son de alta Ferrari. Velocidad. Ya, pero bueno, Ferrari ganar en Monza es ganar en Monza. Y es un circuito, pues, o sea, no. Yo son de alta velocidad, pero Monza es de. Había... Es el de más alta velocidad, sí, hombre, no tiene claro, nada que ver. Claro, pero. Había temporadas en que era el objetivo. Bueno, alta mundial. Velocidad entre comillas con estos coches, ¿sabes? Porque tiene que picar embrague en Aarhus, o sea que alta velocidad. Sí. Ya queda mal. Sí, que no sube, mano. Que no sube. Es claro, lo cual nos lleva a Bélgica. Y hablando de Bélgica, en la sección. Como en España no se vive en ningún sitio, Quiño nos va a descubrir los misterios de ese país llamado Bélgica. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, iré donde estás tú. Como siempre, bien informados. Bélgica, unas pequeñas notas. Qué gran país. Como todos. Luxemburgo. Tiene la superficie de una finca de caza extremeña. Una monarquía no borbónica, ni cazan, ni follan, ni beben, un rey cansado, Balduino, y una reina con mala rima, Fabiola. País similar a España, birras y costo, cerveza y chocolate en su versión. País muy unido, franco-alemanes, o sea, poder total. Diversión asegurada si eres de castillitos, relojes carrillón con muñequitos, y eres más soso que la dieta hipocalórica. Un spa en este país no te relaja, es lo bueno. Te altera, te vuelve loco. Sí, señor. Uh-huh. ¿A quién veis como ganador en Spa? Uf, difícil pregunta. Para mí muy difícil. Esta vez sí que es difícil. No lo sé, yo en principio, pues, yo pienso que Hamilton, entre Hamilton y Vettel. No sabría quién de los dos, pero los veo a los dos. Vettel. Cabrón, ese era mío, joder, que lo gafaba. Tío. Yo digo Vettel y no gana, yo el que digo no gana nunca. Entonces yo creo que Vettel. Veo a Red Bull muy fuerte y Vettel lleva unas carreras en cambiar que... Cambiar a estas alturas sería temerario. Ahora ya. Es un pedazo de gran premio. O sea, sí. Y un circuito enorme con cantidad de posibilidades. Y lo que decías, ¿por quién te decantas? ¿Qué circuito más jodido? Pero, sinceramente, Ferrari, que dicen que no llevan evoluciones y demás, y tal y como fueron este circuito, no. Así que yo estoy por Hamilton. Va a muerte. Parece la opción más lógica, la verdad. No, yo, a mí Vettel me parece que está muy fuerte. A ver, hombre, a ver, deja a José que gafe a alguien. Yo no voy a votar por Alonso. No vaya a ser. Es más, voy a decir que Button se va a venir arriba. Sí, en Ogur. Tan arriba que va a aparecer, ya verás. El caso es que aparecerá. Yo creo que Baton acabará apareciendo. Lo que pasa es que va a ser como el Guadiana, ¿sabes? Tiene licencia para chocar allí. Licencia para chocar. Para eso Maldonado es el puto amo. Es muy difícil. Es un gran premio que va a ser. Esperemos que realmente. Ojalá sea un pedazo. Sea apasionante, de claro. Por eso te digo. Pero tampoco se puede saber en este mundial. Lo mismo llega uno y arrasa y punto. No sé, es que no se sabe. Tuve la mala suerte de ir allí el año pasado y ver ganar a Vettel. Hay que joderse. Por eso pero bueno, digo. En el futuro podré decirlo, igual que cuando vi ganar a Senna en Hockenheim. Y lo disfrutaste, ¿no? Sí, sí, claro que lo disfruté. Pues entonces, qué mala suerte ni qué historia. Claro, eso decía vamos. Antes. No te hombre, si vas a Spa y no disfrutas, sería no, triste. No solo la carrera, todo el fin de semana, es que me lo pasé como un enano, tío. Me reí, pero vamos, de eso se trata, ¿no? Hombre, con los pasarlo bien. No, con Ujo. Yo ahí echando por fuera. Sí. Pro Hamilton. Recordamos vuestras anécdotas. En fin. Dicho esto y analizado ya el Gran Premio de Bélgica, le va a tocar el turno ahora a nuestro amigo Jata con su haiku de Jata. Suave a Selina. Rosberg Silkepin. ¡Hostia, tío! Es cara. En fin. Bien definida la personalidad del bravo piloto. Silkepin. Alemán. Es que parece, no me jodas, es que es que no, es que vamos, ahí lo han dejado. Nunca, es de Pose Monegasco. No, ¿nunca visteis a Hayfield por detrás andando? Yo espero que no me haya visto él a mí, que ahí es donde está el peligro. ¿Y estaba ceñido o no estaba ceñido? No, con el mono, te lo juro, estaba un día viendo la carrera con Andrés y yo ya lo Drake. Había visto. Sí, lo había visto a Hayfield y decía, este tío es gay. ¿Sabes? Y lo ve Andrés andar y dice, hostia, pero ese tío es maricón. Para mi sorpresa, tiene dos hijos, ¿no? Pero vaya. Sí, amigo. Pero vamos, tiene unos andares. Y esto viene a que Nico, claro, también no, tiene no, andares. Pero bueno, yo no lo digo por eso, yo lo digo más que nada por lo que se significa. No, es que se está ganando lo que se está ganando. No, la poesía japonesa es así, las conclusiones las saca el oyente. Yo sí el que pila. Tú solo pones palabras al viento. Cada uno que las junte y saque las y le entren por exactamente. El orden es como el cluedo. Ya solo nos queda despedirnos con la reflexión de Quiñoneda. El maestro Quiñoneda. Adelante. Citius. Altius. Fortius. Más lejos, más alto, más fuerte. Así reza el lema olímpico. Pero hasta ahí llegan las similitudes con la F1. Si bien es cierto que comparten el organigrama mafioso de un gran evento moderno y sus vencedores fueran laureados con coronas, de este noble lema solo nos queda el recuerdo. ¿Dónde quedó el más lejos? Los circuitos se capan, se acortan, no se te ponen en el cuello. ¿Os acordáis del más alto? Pues el volumen desciende. No rugen, no muerden, ronronean como gatos. Y por último, Fortius. Que no sea por los coches, cada vez más lentos, más mediocres. ¿Qué tienen de fuerte si no aguantan un rato? Así que retomemos esos nobles valores. Que lo de toda la vida fue el escaleste, con sus vuelcos y derrapes, y no el TCR miserable. Eso sí, con zona de res, para que ustedes sin ningún riesgo se adelanten. Amén. Bravo, bravo, bravo. Dicho esto, qué bien dicho. Hasta Bélgica. Después del Gran Premio de Bélgica. Dentro de un mes. Pasadlo bien. A liberar.